Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de finales de marzo del 2015. Hoy no sé si va a ser un episodio clásico porque todavía tengo dudas al respecto. Igual viene desde la canto luego, igual no. Si veis que el episodio es muy largo, pues que posiblemente hay una sección suya más adelante. Sí que vamos a tener al diseñador del Kefir, que nos va a hablar un poco de su juego, que es un juego de estos que está ahora en Berkami, en crowdfunding. Y el caso es que esta semana no tenía así ningún tema por el que empezar a hablar. Y bueno, fui a Twitter, puse un mensaje, alguien quiere que hable de algo, y me sorprendió mucho como la mayoría de las respuestas fueran todas relacionadas al crowdfunding. No sé por qué, es un tema que... Bueno, sí sé por qué. Es un tema que sigue dando mucho que hablar. No, parece que hay que estar constantemente analizándolo. De hecho, hace poco puse yo un mensaje de una empresa que otro Kickstarter, esto que se ha ido a la porra, que la empresa se ha ido a la porra y que uno de los proyectos no iba a salir. De hecho, luego más adelante me enteré que no era una empresa que tenía un proyecto, era una empresa que tenía varios proyectos simultáneos de Kickstarter, todos proyectos pequeños, medianos. Incluso uno de ellos tenía el juego impreso, pero la editorial que lo había imprimido, la imprenta que lo había imprimido, lo tenía secuestrado hasta que no le pagasen, porque había una parte que no se le habían pagado, hasta que no le paguen no le daban los juegos. Y al final habían llegado a un acuerdo para intentar entregar los juegos a los backers, que eran los que ya habían puesto el dinero por adelantado, pero aún así los backers tenían que pagar los gastos de envío, porque eso no se quería hacer cargo a la otra empresa, bueno, un follón, y otros proyectos que se quedan cancelados, etcétera, etcétera. Y me hace gracia porque siempre que pasa una cosa de esta, siempre saltan los rescatadores, los defensores del Kickstarter y del crowdfunding, saltan ahí, porque es que esto no sé... Y yo me río porque siempre es gente que está interesada, tiene un interés real en el crowdfunding. Pues son empresas que se dedican exclusivamente a eso, como la gente de Dice Hate Me Games y eso, que se dedican exclusivamente a sacar juegos por Kickstarter, y sin Kickstarter no tendrían ningún modelo de negocio. O se trata de gente que vive... Bueno, vivir, entre comillas, indirectamente del crowdfunding, como son blogs que hacen publicidad, podcasts que hacen publicidad, videoblogs que hacen publicidad de proyectos de Kickstarter, etcétera, etcétera. Con lo cual, suele ser gente que está directamente relacionada y que se benefician directamente con el tema de los crowdfunding, y por eso son que lo defienden. Lo cual me parece un poco... No es que sea hipócrita, porque en realidad, si tú te dedicas a eso, por lo normal es que lo defiendas, pero... Ya llega un momento en que dices, mire, señores, pues hay una persona que no ha cumplido, pues el dinero ha desaparecido porque no se sabe nada del tema. Me hace mucha gracia estos temas porque saca el tío una nota de prensa y dice, es que ha habido unos problemas económicos que... Bueno, los problemas económicos puede ser desde que el tío ha metido la mano en el tarro de mermelada cuando no tenía que haber hecho para irse de fiesta, como que ha tenido un problema de imprenta, ¿no? Entonces, cuando hay tan pocos detalles, uno siempre piensa que el tío ha metido la mano en el tarro de mermelada y se la ha tomado toda y ha dicho, anda, ¿dónde está la mermelada para poder seguir haciendo juegos? Entonces, claro, normalmente estos temas... Luego te hace gracia eso, cuando hay gente que sin saber lo que ha pasado siquiera salen y defienden, ¿no? Y dicen, no, es que esta gente, pues claro, una mala planificación. No, señores, no sabemos lo que ha sido, con lo cual no sea cuento de qué viene el defender a esta gente, vaya. Está claro que Kickstarter, porque me decía el Xavi Carrascosa, ¿no? Decía que Kickstarter y los prototipos, o sea, crowdfunding, los juegos indies, los prototipos y demás. Pues sí, está muy bien para eso. Yo últimamente ya lo veo para dos tipos de cosas. Para los proyectos que lo van a petar, porque tienen una campaña de marketing de taras brutal, tienen un proyecto con muchas figuras, con mucho marketing, mucho... Una cosa que entra por los ojos, que luego como juego no merece mucho la pena, pero bueno, ya lo veo para esos dos tipos de cosas. Para eso y para el pequeño proyecto indie de un tío que quiere sacar un juego que suele ser su primer juego y tal, y que está bien, que esas ideas están muy bien, pero veo que eso tiene un riesgo altísimo. Pues te pueden pasar cosas como esta, o te puede pasar realmente que el tío... pues no sepa hacer una impresión del juego. Tú puedes saber diseñar, puedes saber hacer muchas cosas, pero luego la parte del negocio es totalmente diferente. No sabe los márgenes, no sabe, con lo cual eso siempre me parece muy arriesgado. Pero bueno, luego el caso es que luego estuve pensando, es que este tema ya está muy trillado. Yo es que ya no, muchas veces ya no sé ni lo que decir. Yo me parece a mí que el tema de, por ejemplo, como decía el amigo Willings, decía que si el crowdfunding es el pre-order, pues sí, el crowdfunding es el pre-order. Yo no tengo ningún problema. Yo es que no tengo ningún problema con ningún tipo de proyectos. De hecho, ya lo dije en el anterior programa, es como en el otro, no sé cuál fue. Es como el proyecto este de los gatos. A mí que un tío salga ahí y que hable de su proyecto de los gatos, su crowdfunding, saque 25 millones de dólares o lo que haya sacado, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que los juegos que a mí me interesan en un momento dado salgan. Que bueno, en Kickstarter no lo suelo mirar mucho, tampoco hay mucho que me interesa, pero sí que me interesa que el tipo de juegos que a mí me suelen gustar, que salgan, y si luego son buenos o no, pues ya veremos, si se pueden conseguir o no, pues ya veremos, etcétera, etcétera, porque yo no soy de apoyar en Kickstarter, pero a mí el pre-order de todas estas cosas, oye, me parece muy bien que lo hagan. Otra cosa es que la gente, pues vaya y compre. Si la gente va y compra, pues está bien, es que aquí no te puedes quejar, esto es como las elecciones y todas estas cosas que todo el mundo se queja, pero si la gente va y compra y tal... Pues es que tú no puedes quejarte. Esto es lo que ha querido una gran parte de la gente que ha puesto el dinero, ha votado con su dinero aquí y dicen, quiero este pre-order, quiero este juego, quiero este... Claro, luego, esos proyectos lo bueno que tienen es que de riesgo prácticamente tienen cero. Pero bueno, no dejan de ser pre-orders. Esta gente se quita material de stock de encima, pues igual te lo cuelan con otro juego. Pues es que yo no tengo ningún... Yo, lo repito, no tengo ningún problema con ningún tipo de Kickstarter. Porque en teoría ningún Kickstarter es malo. Luego, oye, si la gente lo apoya, pues será bueno. Eso sí, hay que ir allí con la idea de que te puede explotar en la cara y puede ser que no te lleves nada. Mientras vayas con esa idea y sea un dinero, obviamente es un dinero que nadie necesita para comer, porque si no, no lo pondrías ahí a 6 meses para que te envíen un juego, con lo cual yo no tengo ningún problema. Sí me parece mucha jeta, pues eso, la gente que lo defiende a capa y espada porque sí, porque estas son parte interesada, muy interesada, y lo defienden y lo justifican y se cuentan unos rollos heroicos a sí mismos de que si hay una persona que es que lleva haciendo el crowdfunding y que la imprenta china le ha dicho que... Pues no, señores, la imprenta china te ha dicho eso y has picado es porque es un pardillo. Como el otro día en el Twitter que decía uno, es que me ha dicho el comercial que me ha de ser, me llegan 100 megas y me llega uno, como antes. Pues es que está claro, si el comercial te dice una cosa y eres un pardillo y pringas, pues que es que no se puede hacer otra cosa. Es que por eso está la experiencia en los campos, por eso está el asesorarte de gente profesional, etcétera. Por eso esa gente cobra dinero, pues un tío que se dedica a hacer juegos y sabe de lo que se está hablando, cobra un dinero. Porque ese tío es un profesional que sabe cuando va a una imprenta china o francesa tal, y dice, mira, esto de rectángulo va a ser así. Y dice, no, eso no va a ser así, que yo ya sé cómo trabajas tú, o sé lo que me estás hablando, o sé que los colores no son así, o sé que el folio no tiene que ir así. Por eso esa persona cobra un dinero. Por eso, claro, cuando te saltas ese paso y el tío, el diseñador directamente, es el que te hace el juego, pues eso lleva un riesgo. Igual necesita 1, 2 o 3 o Kickstarter hasta que el tío pues empieza a poner en órbita y dice, vale, ahora ya sé cómo funciona esto, ya sé cómo calcular los costes y ya sé cómo tal. Por eso todo el mundo dice que en el primer Kickstarter que no esperes ganar dinero. Porque todo el mundo se equivoca. Porque dice, es que los portes, yo pensaba que... Es que el troquel, yo pensaba... Es que el servicio postventa... Claro, para llegar al segundo Kickstarter, el primero por lo menos que sea exitoso. Salvo que sea pues como el tío este que ha petado la empresa, que montó 3 o 4 en paralelo. Claro, el tío monta 3 o 4 en paralelo, por lo visto uno de ellos medio va a llegar a los backers que paguen más en portes, y el resto, pues nada, a fastidiarse. El caso es que al final miro el tiempo y me he liado a hablar porque no quería haber hablado de este tema, quería haber hablado del balance en los juegos, del equilibrio en los juegos, que la gente últimamente... Parece que cuando uno juega un juego y eres español, parece que hay que ser especial, ¿no? Que te tienen que hacer una regla especial. A mí esas cosas siempre me hacen mucha gracia. Yo no creo que el público español, ese mito que hay ahora tan de moda de decir que es que el público español, es que el juego tiene que estar adaptado al público español porque si no, no funciona. No, yo creo que aquí en España lo que pasa es que somos un nicho muy, muy cerrado. Somos 4 pelagatos que estamos en un foro y nos pensamos que a todos el culo nos huele igual. Y no es así. Porque cuando uno dice, es que yo si no gano en un juego semicooperativo, pues peto el juego porque si no... Bueno, pues tú puedes hacer eso porque eres una persona competitiva, pero la gente no es así. La gente en general, cuando tú estás jugando un juego colaborativo, competitivo, con un objetivo, pues normalmente dices, mira... O ganan todos y yo pierdo, o me peto la partida. Normalmente, eso en un ambiente muy competitivo, en un ambiente de gente, pues que sea un jugador de juego de mesa entusiasta de estos, pues sí se suele dar más. ¿Por qué? Porque la gente es más competitiva, porque la gente es más jugona, porque la gente... Yo creo que se abstrae un poco del tema, ¿no? Y se va más a lo que es la parte de arriba, que es el decir, yo gano, yo pierdo, yo analizo esto, pero si tú estás divirtiéndote y pasándote un buen rato, pues dices, bueno, pues esto pues lo hacemos así, o colaboramos todos, aunque a mí no me vaya bien al final porque yo no vaya a ganar, pero sí vayas a ganar tú. Con lo cual yo creo que la mayoría de la gente no juega de esa manera, pero sí que hay ese mito de que aquí en España jugamos así. Y es que un juego es imposible balancearlo bien. Yo creo que hay muy, muy... Salvo que tenga la mecánica de un chupete, es imposible balancear un juego bien. Porque siempre te puede venir alguien... Yo creo que siempre te puede venir alguien y fastidiarte el juego. Yo siempre me acuerdo de la partida que jugué al Ra en una quedada hace una pila de años, donde Ana Esquela, un jugón de pro bastante conocido, me fastidió totalmente el juego del Ra, que yo no tengo nada contra Ana Esquela, me parece un tío estupendo. Pero claro, empezamos a jugar la partida, la explico, y hizo 2 jugadas, que fue una subasta que se dejó todo el dinero y luego todas las demás jugadas él lo explicaba, decía, es que ahora tengo que decir Ra todos los turnos que me toque, porque como no tengo dinero es la única manera que puedo hacer algo en el juego. Pero claro, eso que es una estrategia de juego perfecta, porque está bien razonado, es una estrategia normal y corriente, luego resulta que convierte el juego en una porquería, porque el juego era todo el rato Ra, Ra, Ra. Claro, no tenías dinero, no tenías losetas, el juego duró muchísimo porque hubo muchísimas pujas. O sea, fue, yo desde aquel momento le cogí un odio al Ra irracional. porque es que es así. Claro, luego me dicen, ¿juegas al RAT? No juego, porque tengo una experiencia atrás, tengo una experiencia con el juego ese que no quiero volver a repetirla ni de lejos. Y posiblemente no sea problema el juego, pero claro, el juego no tiene una salvaguarda contra ese tipo de maniobras. Es como la polémica de Lewis and Clark, que Lewis and Clark está roto porque si un tío se frena y se va atrás de todo el río, pues se carga el juego porque ahí empieza a acumular cartas. Pues hombre, si un tío te haces una partida, a lo mejor es decirle, mira, hemos pensado que mejor no vengan más a jugar. Porque para jugar así, tío, te juegas al ajedrez, que eso sí que tiene una salvaguarda. Mira, si mueves el peón, mueres y ya está, juegas tú solo, juegas contra otro, que le guste jugar así. O sea, hay un nivel de competitivo, ¿no? Hay un nivel de personas que son muy competitivas, que yo creo que esa gente debería jugar a juegos de dos jugadores, porque los juegos de dos jugadores sí son así. Es decir, tú puedes hacer la estrategia que te dé la gana, puedes empantanar todas tus estrategias, porque luego te piensas que vas a dar un pelotazo, vale, pues es tu estrategia. Igual el otro te coge y te machaca. Pero en un juego de cuatro jugadores no puedes decir, no, es que yo voy a hacer esta estrategia súper rara porque me la he leído en un foro de un tal y me voy a echar hacia atrás, voy a empezar a coger cartas, y salvo que vosotros hagáis la jugada A, B y C, pues que me bloquea esta jugada, pues entonces yo gano. Pues eso no tiene ninguna gracia, vaya. Y aquí apelo, aunque a la gente le suena a chiste, pero apelo al espíritu del juego. El espíritu del juego es una carrera, es el estar moviéndote. No es el buscar la variable munchin, que me echo para atrás, me cojo siete cartas y me... Pues no tiene ninguna gracia, vaya. Es que esas cosas además te rompen un juego. Es como el Cartagena. El Cartagena es un juego que yo jugué una vez con un amigo mío de Madrid, el Iván. Y con esa gente es que no puedo jugar ese juego, vaya, porque el tío empezaba, me echo para atrás, me paro, me echo para atrás, claro, y el tío acumula 60 cartas en la mano y empieza pom. Y dice, hombre, vete por ahí, es que no tiene ninguna gracia jugar así al Cartagena. Supongo que es un juego que es familiar, que es para jugar, pues juego una carta, me echo para atrás, juego otra carta, luego tal, luego me echo para atrás, cojo dos cartas, pero claro, empiezas a hacer la jugada Munchin, que es cuando veo que cojo tres cartas, me echo para atrás, siempre, claro, y al final, sabes que he ganado, porque tenía 60 cartas en la mano y me sobran cartas. Pues sí, ha ganado muy bien. ¿Tenemos que poner un límite al juego? No. Es que los juegos estos no tienen ningún tipo de... Yo creo que es muy difícil hacer un juego que sea perfecto en este sentido, porque siempre está eso. El jugador de al lado que te puede beneficiar a ti, porque hace una jugada a ti y te deja una jugada maestra que te viene muy bien, etcétera, etcétera. Con lo cual, equilibrar un juego para que funcione, poner una salvaguarda, creo que muchas veces no es lo suyo. Lo suyo es jugar con gente pues que le apetezca jugar y jugar un poco en el espíritu del juego, que es como te lo pasa bien. Es que si no, yo creo que la mayoría de juegos quedan vetados. Porque ya digo, desde el Cartagena, que es el juego más tonto del mundo, hasta un juego avanzado, es que te puede venir un tío y hacerte una estrategia de esas de Munchin, pim, pam, que es mecánica, me echo para atrás, cojo dinero, y en el turno último, ras, arraso. Pues eso no tiene ninguna gracia ni tiene ningún sentido. La gente le echa culpa al juego porque dice, mientras el juego me lo permita, yo hago lo que está dentro de las reglas. Bueno, sí, pero hay unas reglas que son las reglas que están impresas en el juego y luego hay otras reglas que son las reglas sociales, ¿no? Que son las de... bueno, pues no deberíamos de jugar así. Es como si tú juegas al One Night Werewolf y te dedicas a pegarle collejas a la gente hasta que te dicen cuál es su rol. Dices, oye, que esto está permitido. Y pin. Y oye, que tú eres el ladrón, que eres el ladrón. Claro. Es como si en el Galáctica te pones a decir a uno, tú eres el Cylon, y te pegas una hora en la partida y tú eres el Cylon. Dice, no, es que eso está dentro de las reglas. Sí, está dentro de las reglas, pero contigo no juego más. Es que por eso digo que hay que buscar un poco el pensar lo que está dentro del contrato de la regla del juego y lo que está dentro del contrato social, ¿vale? Bueno, vamos ahora con el diseñador del Kefir, un juego que está en Berkami. Hola, jugones. Buenos días. Pues mirad, soy Javier Alarcón y, bueno, algunos me conocéis como Chas. Y estoy aquí para hablaros de un juego que en breve esperamos vea la luz y nos han dado la oportunidad de comentároslo, de lo cual de entrada agradecemos el gesto. El juego es el Kepri. Es un juego de estrategia abstracto, que para que os hagáis una idea del estilo del Avalán, Piros IV, el nombrado Avalone, en donde no existe el azar, no hay ningún tipo de elemento de azar en este juego. Es para 2 a 4 jugadores y además mantiene su equilibrio aunque varíe ese número de jugadores. Quiero decir que en ningún caso el hecho de ser 3 hay un desequilibrio, porque el juego es totalmente simétrico y tiene en cuenta ese detalle. Ante este hecho, es muy divertido poder jugar y cambia completamente la estrategia, eso sí, no es lo mismo jugar a 2 que a 3 que a 4. ¿Qué más os puedo decir? Pues las duraciones de las partidas, pues entre 30 y 45 minutos, un poquito en función también de los jugadores que estén al cargo de cada uno de los equipos. La edad, pues nosotros hemos valorado que a partir de los 9 años y hasta el infinito. Los críos les gusta, pero lógicamente tardan en darse cuenta de las pequeñas cosillas, esa chicha que tiene el juego en sí mismo, pero poco a poco se van dando cuenta y es muy divertido verles las caras cuando van descubriéndolo. Es un juego muy fácil de reglas, es una hoja simplemente de reglas, con lo cual hay tres tipos de maniobras y movimientos muy fácil en torre, se puntúa en aspa y poco más. Es muy fácil de descubrir cómo se juega. Comentaros también que bueno, todo lo que es el diseño del juego pertenece a Pera Martínez Sanz, mi compañero y socio. Él era un jugador federado en ajedrez y un día empezó a darle vueltas, quería hacer algo y bueno, el tablero ha ido variando, lógicamente, porque empezó con uno de ajedrez hasta llegar al actual, que es totalmente, ya digo, simétrico. Pera ya tenía alguna otra andadura con algún otro juego por el mundo, como el KO, y esta vez le convencí de que este juego era bueno y que teníamos que salir a la calle con él. De alguna forma y manera había que conseguirlo. Y a partir de ahí, pues estamos buscando, o hemos buscado gente que ha colaborado con nosotros. Tenemos a la ilustradora Ami Kitsune, que también ha hecho cartas para GDM, Guerra de Mitos. Y tenemos también pues gente que ha colaborado, pues por ejemplo, 5 minutos por juego, Estefan, que nos ayudó con un vídeo que tiene colgado. Ahora, pues aquí mismo, que también nos dan un golpe de mano. Pac, indiscutiblemente este hombre de Berkami, que es un trozo de pan y un maestro en esto, y otros muchos que han ido soltando pequeñas ideas que hacen de este juego más grande, cartonazos, Miquelete, etcétera, ¿no? El punto actual en donde nos encontramos, pues señores, llevamos 4 días ya de Berkami y hemos conseguido una recaudación de casi el 40% ya, o el 40% de lo que nosotros necesitamos como mínimo para salir. Estamos en 1.044 euros de los 2.500, pero nos encantaría llegar a una cantidad superior. Si entráis en Berkami lo veréis, porque queremos conseguir que el juego pase a ser juego solidario de las Ayudar Jugando. Eso nos haría infinita ilusión. Y además poder ir incorporando las fichas para más jugadores, porque de base saldremos con 2. También hemos puesto una categoría para aquellos que, pues, el tipo de juego no es de su estilo, pero que le guste la idea y que quiera colaborar en cierta manera, pues, con ludotecas, etcétera. Ya lo veréis. Sinceramente, creemos que es un juego que incluso raya lo didáctico. Hemos hablado con matemáticos, con gente y tal, y lo ven muy práctico también en este aspecto. Y poco más que deciros, espero que entréis, que nos veáis y que lo disfrutéis. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Bueno, muchas gracias. La verdad es que os pondré el enlace a la campaña en el blog. Yo siempre lo digo, si tenéis alguna campaña de crowdfunding de esta o queréis promocionar un juego que vais a lanzar o algo, si es una pequeña, como un pequeño indie o tal, mandarme un clip hasta 5 minutos y os lo pongo, que no hay problema. En otro asunto, parece que me acaba de llegar un mail del amigo Celacanto que me parece que no va a haber sección hoy, así es que parece que ya puedo confirmar en este momento. Esto se llama en directo, esto es noticias en directo. Me llega el teletipo, el fax, y creo que no va a haber sección de Celacanto, así que tenemos que esperar a la próxima. Lo siento por los que estabais esperando, pero bueno, ya supongo que lo imagináis por la duración del programa. Bueno, hoy voy a hablar de un par de juegos que jugamos el fin de semana. Nos juntamos 5 personas, que es algo bastante inusual. Nos juntamos Ángel, Iván, Valentín, Bragder y yo. Y bueno, uno de los juegos que íbamos a jugar, que estaba cantado, es el Dead of Winter, de los diseñadores Jonathan Gilmour y Isaac Vega. Y bueno, es un juego que tiene mucho hype. Ha tenido mucho hype en los Estados Unidos. Se acabó la tirada, lo cual contribuyó para que tuviese más hype todavía. Se acabó la segunda tirada. Tuvieron una segunda tirada y también me parece que se acabó. Y bueno, aquí el caso es que entre que se acababa la tirada y no tirada, lo anunció Edge que lo iba a publicar. Y bastante pronto, desde que lo sacaron en Estados Unidos, creo yo. Y bueno, hay mucha discusión. Yo voy a hacer lo de siempre, os voy a contar un poco cómo ha ido el juego, la partida. La partida, pues, básicamente ya sabéis que es un juego de zombies, de supervivencia, donde hay un apocalipsis zombie, tú tienes que sobrevivir. Nosotros empezamos, te empiezan repartiendo cuatro personajes y yo cogí dos. De los dos personajes que cogí fue el sheriff, que es un sheriff, que es un tío que pega y mata a dos zombies de un golpe, y luego cogí al perro Sparky. El perro Sparky es una de las polémicas del juego, porque... el perro Sparky es uno de los personajes. Lo que pasa es que los personajes, aparte de hacer acciones, pues como buscar, que tiene su sentido, o atacar un zombie, que tiene su sentido en un perro, pues tiene cosas como que al buscar y encontrarte unas gafas de visión nocturna, se las puede poner y se lleva todas las habilidades de las gafas de visión nocturna, ¿vale? O se lleva todas las habilidades, pues al usar una pistola, una escopeta, un rifle, lo que sea. Todo lo que se encuentre, los planos, etcétera, todo lo que él se encuentre, qué tal, le viene bien y lo puede usar como si fuese un personaje humano. De hecho, es como si fuese exactamente igual que un personaje humano. Esto a mucha gente le chirría. Y a mí pues me hace gracia, me parece simpático y no le doy mucha vuelta. La verdad es que en ningún momento me puse a pensar, uy, el perro no puede usar la pistola. Sí, se hicieron unas coñas al respecto, pero es un personaje, es como una regla del juego, es una parte de la ambientación y ya está. Te lo puedes imaginar de mil maneras. A mí Bragder, por ejemplo, me mandó un mensaje ayer en el foro ese de Facebook donde nos reunimos, que decía que es que había uno que estaba disfrazado de Sparky de un concurso infantil, que habían dado una explicación en la BGG, ¿no? Que decían que era un tío que llevaba el traje de un perro de un programa infantil y que después del apocalipsis zombie se siguió con la piel puesta y tal, igual. Pues bueno, cada uno que lo justifique como quiera. Yo, la verdad es que no creo que tenga que buscar ninguna justificación. Me parece divertido y ya está. De hecho, te ríes porque empiezas, busca, Sparky, venga, Sparky, pégale un tiro a este. ¡Pum, pum! Ah, muy bien. Entonces, aparte de esto, que a mí me parece una tontería, no le veo ningún problema, el caso es que yo llevo a dos personajes y, claro, te dan un objetivo oculto. El objetivo oculto suele ser tener cierta cantidad de material. Hay un objetivo oculto que es el traidor, que es lo que no sabíamos al principio si había o no. ¿Qué es lo que pasa? Que decimos, vamos a jugar la misión en vez de jugar la introductoria, que decía Valentín que ya había jugado partidas, que era un rollo la misión introductoria, y dice, vamos a jugar otra que haya. Y sacamos una al azar, bueno, casi al azar, porque queríamos una que fuera de una duración media, y era una de encontrar, íbamos a montar el hospital para intentar encontrar una vacuna para la enfermedad, ¿no? Y te dicen, bueno, pues tienes que tener 10 medicinas en un sitio, en un pool general que vas poniendo, todo el jugador va poniendo ahí recursos. Si consigues 10 medicinas aquí, ganas el objetivo. Y dijo Valentín, mira, normalmente el objetivo fácil es muy fácil. Vamos a jugar por el lado difícil porque tiene un lado que le das la vuelta a la carta y tiene un objetivo difícil. La diferencia del objetivo difícil es que en vez de 10 medicinas tienes que conseguir 15 medicinas, ¿vale? Y eran 6 turnos. El juego dura un número determinado de turnos, que es una de las cosas que menos me gustan, pero bueno. Dura un número determinado de turnos. Tienes 6 turnos, tienes que conseguir 15 medicinas. Y ya está, esto es muy difícil, pero bueno, vamos a jugar por el lado, porque si el otro no tiene gracia, pues jugamos con este que tiene más gracia, ¿no? Y encima salen un montón de zombies inicialmente, que en el otro no salen, ¿no? En las localizaciones salen un montón de zombies. Con lo cual, empezamos la partida y empezamos, venga, vamos a buscar medicina, a buscar... ¿Qué es lo que pasa? Que sale todo el mundo en la colonia y dice, venga, vamos a salir de la colonia, porque si te quedas en la colonia tienes que alimentarte. Entonces, vamos a desperdigarnos, que es otra de las cosas que me parecen más raras también, que si te quedas en la colonia tienes que comer, si no te quedas en la colonia no tienes que comer. Entonces, pues venga, vámonos fuera de la colonia. Mandé al sheriff a un sitio a ayudar al hospital, a limpiarlo de zombies, para ayudar a la doctora, que es un personaje que llevaba Bragder, que era muy buena buscando en el hospital. Pues venga, lo típico, ¿no? Nos hace falta medicina, pues vamos al hospital. Le mandé al sheriff allí a pegar palazos. Y claro, dices, ¿qué haces con el segundo personaje, no? ¿Qué haces con el segundo personaje? Y este es uno de mis grandes problemas con el juego. ¿Qué haces con el segundo personaje? Pues miras tu carta secreta y dices, ¿qué me hace falta? A mí me hacía falta 3 de fuel para ganar la partida. Pues miras en la localización donde haya fuel y mandas al perro a la localización donde haya fuel, que era la oficina del sheriff. Así es que, claro, aquí encima tienes que empezar con el rollo, ¿no? Lo mando a otro sitio y lo mando a la oficina del sheriff. Lo mando a la oficina del sheriff porque había dos sitios que había fuel también, pero lo mando a la oficina del sheriff porque la oficina del sheriff es muy típico que encuentres armas. Entonces voy a despistar, mi objetivo era intentar despistar de que yo lo que quería eran armas. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil que alguien en un momento dado te cambie de fuel o, no sé, que no se mosqueen si te quedas con una de fuel o, no sé, intentar un poco despistar. Yo pensaba que era interesante. Y lo que hice fue llegar a la oficina del sheriff Y claro, encima lo justificas temáticamente, ¿no? Es que este es el Servi, este es su perro. Entonces el Servi manda al perro a la oficina para que la proteja. Y claro, Ángel se vino conmigo también ahí, mandó uno de sus personajes. Y básicamente el resto de la partida fue quedarte en esa localización y venga, escarbar. Que es otra de las cosas que en el juego se me queda un poco así. Porque básicamente cuando tú estás en una localización, tú tiras un dado. Si te sale un efecto, un dado de 12 caras, ¿no? Que es el dado rojo ese, que es lo que... Es la única cosa que añade tensión al juego. Tú te mueves de un sitio a otro, tiras el dado rojo. Atacas a un zombie, tiras el dado rojo. Y el dado rojo, todas las caras están en blanco. Hay algunas que te dan una herida al personaje y hay otras que te dan o una herida de frío, que es una putada, porque son heridas que te van pasando todo el rato, o te sale la muela es que te infectas. Y se van muriendo todos los infectados de la zona. Esa es una mecánica que hay. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que en el primer turno, Valentín movió uno de sus personajes, no era lo que decía, venga, lo muevo aquí. Pum, la muela, pum, muerto. Y ahí dice, vale, en los primeros 5 minutos ya ha muerto uno. Con lo cual, cada vez que tenías que hacer algo y tenías que tirar el dado, la verdad es que sí que se siente la tensión. Porque dices, joder, voy a hacer esto. Uf, menos mal, he tenido suerte. Voy a hacer esto. Uf, bueno, pues he tenido suerte. Lo que pasa es que, claro, yo, por ejemplo, tenía dos personajes en dos localizaciones diferentes. Y uno era el sheriff, que estaba en el hospital protegiendo a la doctora mientras miraba, y otro era el perro. Entonces a mí, por ejemplo, que se muriese el sheriff me daba igual. Con lo cual estaba todo el rato atacando. Porque yo lo único que hacía era intentar ayudar al grupo, intentar proteger la zona de zombies, ¿no? Pum, pum, matar zombies, para que la doctora, mientras tanto, fuese buscando medicina. Pero bueno, si se moría aquella, digo, si se muere ese, algún otro se pondrá a defender. Eso ya... Yo hago lo que puedo. Pero claro, eso no me importaba mucho. Me importaba más el tema del perro, porque el perro es lo que estaba buscando en la localización de la gasolina. Y solamente tenía uno de gasolina en la mano. Y venga, a buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí viene el problema del juego. Que durante el resto del juego, como si te mueves, tienes que tirar el dado rojo, y es bastante arriesgado, dices, bueno, pues me quedo en la localización, me quedo y sigo haciendo lo mismo que estaba haciendo, Con lo cual, si el juego duraba 6 turnos, durante 5 turnos, creo que me estuve en las mismas localizaciones con los dos personajes haciendo exactamente lo mismo. Y el resto de jugadores, prácticamente voy a decir que estuvieron haciendo lo mismo. La única gran diferencia que había era que si encontrabas un superviviente y lo sacabas, pues tenías otro personaje más que salía, con lo cual empezaba a juntarse más gente en la colonia. Pero lo que es fuera de la colonia, prácticamente la gente no se movía, porque nadie quiere tirar el dado y porque el sitio más lógico donde estar es el en el que estás. Entonces lo que te dedicas es hacer una microgestión del sitio en el que estás. Y dices, a ver, yo estoy en este sitio, hay 3 zombies, van a salir 2 zombies más, pues tengo que matar a 2 zombies. Pum, pum, mato uno con la pistola, mato otro con no sé qué, pongo aquí una barricada, ta, ta, ta, ta, vale. Ya está, y con eso defiendes tu localización. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que incluso había veces que decían, no, voy a ir a tu localización, no vengas, porque esto ya lo tenemos aquí equilibrado, y si vienes, pues nos van a arrastrar los zombies, pues bueno, me voy a otra localización. Con lo cual, se dio muy poco movimiento de ese. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que vaciamos el hospital de suministros, lo vaciamos totalmente, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos si hemos dado toda la vuelta al mazo? Pues vamos a otra localización. Y ahí sí que fue la única vez que nos movimos, que fue en el último turno, en los 2 últimos turnos fue, nos movimos a otra localización, intentamos limpiar las otras localizaciones. Mientras tanto, todos los turnos pasaban de una carta de crisis. Y la carta de crisis la estuvimos haciendo bien prácticamente todos los turnos. Incluso cuando no la hicimos, era porque de mutuo acuerdo decíamos, mira, si fallamos esta carta de crisis, pues nos pasa esto. Bueno, vamos a dejar que nos pase porque no vamos a invertir los recursos. Vale, muy bien. Con lo cual, todo era todo el rato un poco así como de mutuo acuerdo. Y ya empezamos a pensar, pues, que parece que como que no había traidor, ¿no? Pero siempre te queda la cosa de decir, el traidor igual está esperando al último turno a hacer la putada final para jodernos a todos, ¿no? Pues estás todo el rato con la mosca tras la oreja. Yo pensaba que el traidor podía ser Bragner, porque Bragner siempre juega estos juegos de... Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, juega estos juegos de roles ocultos, y cuando él es el traidor, no parece que es el traidor. Pero cuando le ves jugar que no es el traidor, te hace cosas que tú dices, joder, ¿pero para qué haces eso? Si es que pareces el traidor. Incluso en el primer turno del juego estuvimos a punto de echarle, porque hay una mecánica que puedes botar a un tío y le exilias de la colonia. El primer turno estuvimos a punto de exiliarle. Pero no lo hicimos porque yo me quedé callado porque dije, bueno, me voy a quedar callado porque yo ya sé cómo juega él y me imagino que va a ser algo de esto. El caso es que seguimos jugando así, nos seguimos sacando medicina, pasando las crisis y tal, todo iba muy bien. Murieron 2 o 3 personajes, tampoco mucha historia, que eso tiene una explicación luego, como voy a explicar. Y al final del todo... Llegamos a una situación en la cual era... Yo tenía un montón de cartas en la mano. Y yo ya tenía mis 3 de fuel, que había cumplido el objetivo. Incluso estaba gastando fuel. O sea, hacía alguna maniobra, decía, me voy a morir aquí. Voy a gastar fuel para que no me muera. ¿Vale? Para que los demás vieran que me estaba gastando fuel. Como que no era el fuel, para despistar que no era el fuel, pero tenía fuel de sobra en la mano. Todos los jugadores teníamos cartas en la mano. Con lo cual yo pensaba que teníamos todos el objetivo cumplido. Menos Iván. que era el único que no tenía ninguna carta en la mano. ¿Qué es lo que pasó? Que llegamos último turno de juego. El último turno de juego es una de las grandes críticas del juego, que es cuando tú empiezas jugando el primero, porque los turnos es tú juegas y ya no juegas más hasta que se acaba el turno. Haces tus acciones y ya no juegas más hasta que se acaba el turno. ¿Qué es lo que pasa? Que jugué yo primero, otro jugó tal, Iván jugó el penúltimo y Bragdon era el último. Iván jugó el penúltimo y nos faltaba de las 15 medicinas, habíamos estado sufriendo durante toda la partida, habíamos agotado dos mazos de cartas, dando vueltas a las cartas y todo, intentando buscar las dos medicinas, las medicinas que nos hacía falta. Nos faltaban dos medicinas o tres medicinas en la última ronda. Yo no encontré ninguna, Valentín no sé si encontró alguna, bueno, total, cuando le llegó a Iván nos faltaba solamente una medicina para acabar la partida, en éxito. Teníamos 14 en el mazo y nos quedaba una. ¿Qué es lo que pasa? Que Iván no tenía ninguna carta en la mano, de equipo, porque las había ido gastando todas durante la partida. Entonces él buscó en una localización y encontró una carta de medicina, que posiblemente sería la última que era, porque yo no sé cuántas habrá, pero 15 me parece una pasada, ¿no? Y dijo, tengo aquí la carta de medicina. Y claro, ya dijo, pero me tenéis que dar cartas para cumplir mi objetivo, porque tengo que cumplir mi objetivo, porque si no... Pero claro, ya dijimos, es que no tenemos, yo no tengo para darte. Tampoco estuvo la cosa muy clara en ese punto, porque él estaba como diciendo, es que si yo pongo esto, ganáis todos, o ganan los que hayan cumplido el objetivo, pero yo no lo he cumplido, porque él no tenía cartas, ¿no? Y dijimos, bueno, pues que no sé, tampoco estaba la cosa así como diciendo, él tampoco quería decir cuál era su objetivo, con lo cual dijo, bueno, mira, voy a usar la medicina y ya está. Claro, y él usó la medicina. Y gracias a eso, bueno, le tocó a Bragdon y ahí nos quedó la polémica de saber, porque además era muy curioso, porque él jugó la medicina y dijo, bueno, ahora va a jugar Bragdon, pero llevamos toda la partida medio moscas con el Bragdon si era el traidor o no. Entonces, claro, la cosa era, ¿votamos exiliar a Bragdon? Porque teníamos tres de moral, teníamos de sobra para equivocarnos. ¿Votamos exiliar a Bragdon en el último turno antes de que le toque su acción y posiblemente no vaya a ganar la partida, o nos la jugamos a que sea un traidor? Y dijimos, bueno, vamos a jugárnosla porque, total, no parece que haya sido el traidor. Y efectivamente no era el traidor y jugó un turno normal y ganamos todos, ¿no? Todos menos Iván, que no tenía el objetivo. Pero esto es lo que me refería al principio cuando decía un poco de jugar en el espíritu del juego. En ese momento, Iván lo que tenía que haber hecho, si hubiese sido un jugador munchin, es decir, mira, o me dais estos recursos o peto la partida. Y si en ese momento pasa lo normal en estos juegos, que es, pues no tenemos para darte, o si te doy yo mis recursos, soy yo el que no cumplo la partida. Con lo cual, dices, porque a él le haya tocado esa carta en este momento de la partida, no voy a dejar yo de ganar, por ejemplo, ¿no? Entonces ya entra el momento munchin ese que tenía que haber dicho, bueno, entonces no la juego y perdemos todos. Y encima, o podía haber dicho, y la juego y encima le voy a echar a Bragdon, porque para asegurarnos, o sea, lo lógico y lo si fuésemos Spock, ¿no? El difunto Spock. Si fuésemos Spock en este momento, lo que tuviésemos hecho es, vale, pues te damos todas las cosas para intentar a que tú cumplas tu objetivo, ¿vale? Y encima votamos para echar a Bragdon, porque es el último jugador, por si acaso, porque esa sería la maniobra Munchin, por si acaso él es el traidor, ¿vale? Le echamos y así nos aseguramos la victoria a los que quede. Pero claro, yo creo que esa maniobra atenta totalmente contra lo que es el espíritu del juego. Y sí, es totalmente válida, pero repito que me hubiese quedado un poco raro. ¿Por qué? Porque Iván en un momento dado no jugó como tenía que haber jugado. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna carta en la mano. O sea, yo durante todo el juego estuve guardándome cartas en la mano, estuve toda la partida colaborando con el grupo. Hace falta medicina, venga, hace falta tal, hace falta no sé qué tal, hace falta herramientas, tal. Pero claro, dentro de un límite que dices, me tengo que reservar para mi objetivo, con lo cual tengo que guardar cartas. Y en algún momento podía haber apoyado más, ¿vale? Podía haber puesto más cartas y no lo hice, porque igual decía, voy a guardarme uno de comida por si acaso me hace falta no sé qué. Claro, dices, y te sentías comida, no tengo más. Y sí, tenía uno más de comida, pero con eso lo que hago es que los demás se gasten. Y como pasó, los demás se gastaron la comida que tenían en la mano. Y yo creo que a la gente le sobró cartas. Por eso creo que Iván tenía que haberse guardado más cartas en la mano y en alguna situación haber dicho, no, mira, no tengo. Incluso si fallamos algunas crisis, pues tampoco hubiese sido tan grave, porque es que, ya digo, que acabamos la partida con 3 de moral. Nos sobró moral, nos sobró de todo, nos sobraron recursos, nos sobraron cartas en la mano. Yo creo que si lo hubiese sido un poco más duro, si hubiese guardado las cartas en la mano, él también podría haber cumplido el objetivo y hubiésemos ganado los 5 jugadores, porque solamente ganamos al final los 4. Pero bueno, yo creo que la partida estuvo bien y fue con lo que es el espíritu del juego, ¿vale? Parece que me estoy llenando la boca con el espíritu. Y nada, mi crítica final con el juego ya es que el juego, empezamos a jugar a las 9:30 de la mañana y a la 1 de la tarde acabamos. Una partida de 5 jugadores, cuando ponen en la caja 100 minutos, con explicación y tal, pues me parece una pasada. Y había 2 personas que habían jugado ya antes, con lo cual, no sé, yo me parece una pasada de duración, me parece que no se cumple. Y me parece que por este tiempo jugado, creo que si hubiésemos jugado una partida al Galáctica me hubiese gustado más. ¿Por qué? Porque creo que me gusta más el tema del Galáctica. y para 5 jugadores creo que hubiese estado más divertido. Y hubiese durado lo mismo, porque muchas veces no juego al Galáctica porque duro mucho. Bueno, pero un juego con roles ocultos y tal... Porque en este juego lo que nos fastidia es que llegamos al objetivo pelados, ¿vale? Pero si en este objetivo llega a haber un traidor en la partida, uno, la partida se va a la mierda. Si llegamos a tener un poco de mala suerte con los dados, la partida se va a la mierda. Es decir, había muchas cosas que estaban fuera de tu control, que dices, todo esto se va a la mierda. No es un poco como en el Galáctica, que sí que tienes maniobras para hacer, pues este es un Cilón, este no, este tal. Vas intentando averiguar quién es, etcétera. Con lo cual, en igual duración, igual tal, la verdad es que me hubiese jugado una partida del Galáctica básico y me hubiese quedado más a gusto que con este. Porque el juego sí está entretenido, pero bueno, tiene algunas cosas mecánicamente, sobre todo ya digo que de turno a turno yo tenía la sensación de que estaba haciendo todo el rato lo mismo. Buscar una medicina. Buscar. Claro, un palazón zombie, buscar. Digo, no sé, tío, un poco más de variedad, un poco más de... Y sí, hay algunas decisiones durante la partida, pero no sé, para mi gusto... Duró mucho y para esta duración me hubiese gustado un Galáctica, que yo creo que me gusta más, ¿vale? No voy a decir más. Es un juego entretenido, si os va el tema de los zombies, los apocalipsis y todo este rollo, pues seguro que lo encontráis mil veces más divertido que el Galáctica. Pero si no, pues, no sé, juegos así con roles ocultos y semi-cooperativos y tal, me parece que lo resuelve mejor el otro. En fin, y eso es todo sobre el Dead of Winter. La verdad es que creo que lo que más depende si os puede gustar más este juego o otro, va a ser el tema. Porque de estos juegos hay muchos juegos así similares que bueno, convencen a una gente, a otra no, pero sobre todo va a ser el tema lo que va a diferenciar. El caso es que cuando acabamos la partida este, nos queda poco tiempo, era la una, y el día anterior Valentín había estado haciendo un print and play del Cards Against Humanity, este, el de las cartas contra la humanidad que se llama, que es un juego de carta que en el último episodio de Tabletop, el show este del Will Wheaton que tiene en el canal de YouTube, hizo un vídeo sobre el juego. Ya sabes que el Will Wheaton hace el vídeo sobre el juego, que juegan 4 personas normalmente un juego de mesa, tal y cual, y hizo un episodio sobre el Cards Against Humanity este. Y es que era graciosísimo, te partías de risa. Si sabéis inglés, merece mucho la pena. Es uno de esos episodios, yo no, creo que es el único episodio de la segunda temporada, creo que están, que he visto de todos, porque... De la primera temporada vi algunos episodios, pero no me acabaron de convencer mucho. Me gustaba mucho, por ejemplo, el jugar al fiasco, los que juegan a cosas que son de rolear o de hablar o de tal, porque son los más divertidos. Los que juegan a un Catán, una cosa así, pues no me interesa. Y este juego es eso precisamente, porque este es una reimplementación del típico manzanas con manzanas o el Dixit o como queráis verlo. La típica mecánica es que un jugador juega una carta que propone algo y los demás jugadores tienen que jugar una carta de la mano. Lo que pasa es que este juego está orientado a un público adulto. De hecho, esto igual se me escapa alguna cosa, si es que si hay algún niño por ahí os recomendaría poner los auriculares, pero este está recomendado a un público adulto porque muchas de las respuestas son bueno, y las preguntas de los planteamientos son irreverentes, ¿no? Entonces, la mecánica es eso. Nosotros jugamos incluso con la variante que juegan en el episodio del Tabletop, que es que coges dos cartas de la propuesta y eliges una, eliges la que te parezca que va a ser la más graciosa. Y claro, yo sé que no va a sonar gracioso, porque yo lo estaba pensando en mi cabeza cómo iba a contar esto, y sé que no va a sonar gracioso, pero el juego es muy gracioso. Si te gustan los juegos así irreverentes y eso, es muy, muy gracioso. No sé ya cómo será después de 4 o 5 partidas, pero nosotros lo que jugamos, que para mí fue la primera partida, creo que no me reía tanto desde la última vez que jugamos al Time's Up. ¿Por qué? Porque es que te juegan una carta que, por ejemplo, es... Yo saqué una carta que era... ahora, señor Bond, antes que le mate, permítame que le enseñe... Y ahora los jugadores sacan una carta de la mano que tiene que decir qué es lo que... Es que ya se me viene la risa santa acordándome de la partida. ¿Qué es lo que añades en esa línea? ¿Qué es lo que el villano le va a enseñar al Bond antes de matarle? Que es la típica línea. Tal. Y claro, salía uno y decía una carta. Pues luego las barajas, ¿no? Y las sacas como el Dixie o el manzanas con manzana. Igual, la misma mecánica. Y salía una ficha que era, por ejemplo, mis abdominales maravillosos, ¿no? Entonces, permíteme, señor Bond, que le enseñe mis abdominales maravillosos. Y ya te partía. Luego, no sé, y luego se acaba uno. Permíteme, señor Bond, que le enseñe el World of Warcraft. Y es que te de la risa. Y eran todo... Y esa es la más políticamente correcta de las que se me ocurrieron. Pero es que había unas que eran, después de ser millonario voy a hacer un monumento a... Y bueno, había uno que era mi gran pene negro, ¿no? Y cosas así súper irreverentes. Las respuestas están hechas para hacer cosas irreverentes. Incluso hay algunas cartas que son de dos, tienes que juntar dos cartas, y hay algunas combinaciones que es que no funciona, ¿no? Porque tú dices, joder, tengo que juntar dos cartas con esto. Había una propuesta que era, esta es la película de, protagonizada por, o que trata del tema de, y había uno que, yo puse una, conseguí enganchar una, que era, esta es una película de unos amputados que van a dar, van a explicar, que la película se llama Dar el 110%, ¿no? Y claro, ya solamente el choque irreverente ya te mata, vaya. No es un juego para todos los públicos, no es un juego para todo el mundo, no es un juego. Pero yo me reí muchísimo. Creo que nunca jamás diría que no una partida de esto. Y eso que tengo el Manzanas con Manzanas, que lo compré cuando salió la oferta aquella que hubo en el Carrefour y esto. Y lo compré por 10 euros. Y creo que jugué dos partidas y dije, este juego es una sopla gaita, ¿no? Pues, y sin embargo, el Card Against Humanity este, Against Humanity, no me sale, lo he dicho ya cuatro veces. el juego este es que es de mearse de la risa, vaya. Lo que pasa es que ya digo, este juego, nosotros estábamos sobrios, eran la 1 de la tarde, ¿no? Pero este juego con 3 cervezas, como en el show del tabletop este, con 3 cervezas encima, esto creo que te puedes morir. Yo se me estaban saltando las lágrimas. Hay una foto que puso Valentín en el Twitter que se me ve que parece que me estoy rascando el ojo, me estaba secando las lágrimas de la risa que me dio, ¿eh? Hay una versión print and play. Lo malo de este juego es que el juego está en inglés, todas las versiones que hay publicables están en inglés, pero esta gente tiene el juego bajo la licencia Creative Commons, con lo cual si te vas a su página web te puedes bajar las preguntas y las situaciones todos, te lo imprimes, está, y hay una traducción al castellano. Dijo Valentín que en la BGG hay una versión más actualizada, con más preguntas, más respuestas y todo, y es totalmente libre, te lo puedes bajar, lo imprimes, te recortas las cartitas, Valentín lo hizo con unos cuadraditos, y tienes un juego para jugar que es que te partes. Yo creo que es súper recomendable, tienen incluso cartas en blanco para tú puedes escribir tus propias preguntas. Y el juego, eso sí, esto no es para jugar con la familia, creo yo, es algo que seáis unos irreverentes con la familia, porque aquí van a hablar de política, de sexo, de todos los temas tabús que te puedes echar la cara, y te van a salir cosas que tú dices, jo, esto es totalmente políticamente incorrecto, ¿eh? Salían algunas respuestas que no puedo ni decirlas porque eran totalmente políticamente, sería una pregunta que era no sé qué del Aznar, y ya no puedo decir ni lo que salió, vaya, pero las respuestas... Lo única pega que le encuentro al juego es que puede ser un poco como el Manzanas con Manzanas, que la primera vez que juegas te parece divertido y las siguientes 3 veces es un rollo. Pero este por lo menos te ríes. Y no sé, yo creo que tiene mucha rejugabilidad. Además, incluso si os gustan... Lo que pasa es que claro, aquí ya tenéis que entrar en el tema de que os gusta hacer vuestros print and play, vuestras maquetaciones y eso. Pero es que incluso hay un montón de expansiones que han sacado gratis. Yo siempre me acuerdo de una, que es una expansión del House of Cards, o sea que si te juntas con unos amigos y os gusta el House of Cards, te bajas las preguntas de la expansión gratuita que sacaron del House of Cards, las traduces, las metes dentro del juego, y si sois fans de la serie de televisión House of Cards, bueno, vamos, te puede salir el Frank Underwood como una respuesta, te puede salir la situación de cuando la mujer va a ver al guardaespaldas que está enfermo en el hospital, que no voy a desvelar aquí, pero os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros si habéis visto la serie. Y hay un montón de expansiones en la BGG, hay un montón de cartas que te puedes hacer versiones a medida, te puedes hacer incluso una versión con... Simplemente añades tus nombres, los nombres de la gente que juegues en algunas cartas, y ya con eso ya te puedes partir de la risa, ¿eh? Muy, muy recomendable. Creo que ya digo, si tenéis un grupo que juntáis y os tomáis una cervecita, esto lo probáis, y como decía uno en una reseña, que eso me parece un poco hipérbole, pero decía que se les acababa el oxígeno de la sala de tanto reírse, ¿eh? A mí me parecía hipérbole también, pero después de haber jugado ya no estoy tan convencido que sea hipérbole. La verdad es que es de lo más gracioso que he jugado desde que jugué al Time's Up. Nada más, esto es todo. Antes de despedirme, un par de cosillas. Primero es que en el episodio anterior creo que... Voy a decir la frase aquella de... Creo que las noticias sobre mi muerte han sido ampliamente exageradas, ¿no? Porque en el episodio anterior, por lo visto, el título del episodio era algo que parecía que el show este, que el podcast iba a acabar, ¿no? Y hubo gente que al principio decía, joder, que parece aquí, que esto se va a acabar, que ya no hay más episodios. Bueno, igual el título no estaba muy... La verdad es que el título es algo que normalmente suelo poner en 2 minutos, se me ocurre en 2 minutos, como el resto del show. El show dura 30 minutos, pues el 2 minutos es lo que tardo en pensar el título, con lo cual a veces sale algo interesante, a veces sale alguna tontería, o a veces sale esto que se saca un poco de concepto. El show no se va a terminar, como podéis estar observando. No se va a terminar por ahora. Por ahora quiero decir en este episodio. El problema de estas cosas es que en el futuro nunca se sabe lo que va a pasar. Yo he tenido unos momentos muy tristes en mi vida de internauta, en la cual he descubierto grandes podcasts, y durante estos pues 15, 20 años que llevaré en internet, he visto cómo algunos podcasts han desaparecido. Y de verdad es un momento muy triste, porque igual te acostumbras a escuchar a una persona cada semana, cada 2 semanas, hablando de un tema o de noticias, o de, aunque sea de videojuegos, del tema más estúpido que os podéis tener una idea. Pero cuando pasan muchos años, y llevas 10 años o así, y me ha pasado, y más de una vez, y el podcast desaparece, la verdad es que es una pena, con lo cual no sé, algún día este podcast desgraciadamente desaparecerá. Yo lo siento mucho. Es una de las razones por las cuales nunca me animo a hacer un Kickstarter o un Patreon, una cosa de esas, porque en el momento en que no pueda o no esté interesado, o algo pase, o nunca se sabe, estas cosas, algo laboral o personal, o vete tú a saber y te va a decir, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado, pues no me gustaría tener nunca ninguna responsabilidad de decir, bueno, es que como os estoy cogiendo tal, pues me gustaría seguir por lo menos. No, esto en el momento en que se acabe y deje de ser divertido, deje de ser entretenido, se acabó. No ha llegado todavía ese momento, pero no ha llegado, aprovechando el presente, como digo yo en estos casos, porque nunca se sabe lo que el futuro nos deparará. La segunda cosa que voy a hablar, como podéis ver, estos son temas que igual no son muy interesantes, pero se los dejo siempre al final del programa, es un poco sobre la muerte de Terry Pratchett, ¿no? La verdad es que murió la semana pasada. Y bueno, es uno de estos autores que no puedo dejar pasar este programa, porque aquí estoy yo para hablar de lo que me apetezca, siempre lo he dicho, y no puedo dejar pasar este programa sin acordarme un poco de él, porque creo que no voy a decir que es una persona que me ha influido muchísimo en la vida. Por ejemplo, cuando murió Gary Gygax, pues eso sí que lo sientes, porque dices, esta persona sí que me ha influido en la vida, porque si te imaginas la vida sin los juegos de rol, yo sería una persona totalmente diferente. Pero sí que habría que el Terry Pratchett llegó en un momento en que yo era gran jugador de rol, estaba jugando mucho, y te tomabas el rol como una cosa épica, como una cosa seria. Las novelas que había en aquella época, que yo por lo menos, o la gente que conocía leía, pues eran El Señor de los Anillos, los Forgotten Realms, la Dragonlance, etcétera, etcétera. Eran novelas muy épicas, serias y tal. Y de repente llegó la novela del hombre este, o a nosotros nos llegó en ese momento, no, yo no entiendo de fechas, pero a nosotros nos llegó en ese momento. Y recuerdo que era graciosísimo, porque era irreverente. Es como cuando llegó Juego de Tronos hace 15 o 20 años, y nosotros nos quedamos alucinados porque decíamos, joder, aquí se mueren los personajes, o esto no sé qué. Claro, te da un cambio de tuerca. No todos los personajes protagonistas eran buenos, sino que todos tenían sus grises y tal. Y en Terry Pratchett lo que tenía es que era un irreverente. Te hacía reírte, te planteaba situaciones típicas de fantasía y le daba una vuelta y te lo ponía desde el otro lado, te ponías del lado de los guardias, te ponía al lado de las brujas. ¡Qué grandes personajes tenía este hombre! La verdad es que yo he sentido mucho la muerte de Terry Pratchett. Ya cuando se anunció que tenía Alzheimer, pues la verdad es que te quedas un poco así como diciendo, pobre hombre, no sé qué habrá sido. Es una gran lástima. Nos queda su obra, y como siempre, como dijo un amigo mío, Manuel, un amigo mío cuando jugábamos al rol, dice, no puedes, porque hubo una época cuando descubrí Terry Pratchett que lo devorabas. Leías un libro, leías otro, pero te pasaba como decía mi amigo Manuel, te pasaba como con las golosinas, las gominolas, estas cosas. Cuando comes muchas, te empachas y ya no te gusta. Y pasaba lo mismo con Terry Pratchett, te leías tres libros seguidos, al cuarto ya no lo cogías tanta gana, ya los chistes y tal, pero lo vas dejando reposar, y durante todos estos años yo he seguido leyendo libros suyos y de vez en cuando te lees uno y otro año te lees otro, y no me he acabado de leer todos sus libros, tiene muchísimos, con lo cual yo creo que es prácticamente imposible. De hecho, como dato curioso, diré que esta Navidad me regalaron un libro de Terry Pratchett y todavía no lo he empezado, lo tengo ahí en la mesilla anoche. Y bueno, es un autor que nos deja su obra y creo que además se puede ir leyendo poco a poco. Yo no soy un autor que recomiendo a nadie, porque creo que si no estás metido un poco en el tema de fantasía o de rol o eso, pues posiblemente no te vaya a hacer mucha gracia, porque es como un libro de estos de hombres o de mujeres, eso, pues te cuentan chistes de hombres o de mujeres y eres lo contrario, pues no te hace gracia, ¿no? Es como, no, hay muchos libros de esos que tú dices, bueno, a mí esto no me hace gracia. Pero si te lo lees tú, que eres el rolero, que eres el tal, entonces sí te lo recomiendo, porque es que te puedes reír muchísimo. Ya digo, tiene personajes que son, vamos, las brujas, el y voy a la ruina escurridizo, no sé, todos los personajes de Morpork, los magos, etcétera, etcétera. La muerte, ¿cómo me voy a olvidar de la muerte? Hay un par de series de la BBC que hicieron, una que es Hogsworth, no, The Hogfather, hay otra que hicieron del color de la magia, que son dos miniseries que son muy divertidas. No es lo mismo que leer el libro, pero son muy divertidas porque ves a los personajes ahí en vivo y te parte, sobre todo con el personaje de la muerte, que la verdad es que es un personaje muy muy muy carismático, muy entrañable, muy, y es la muerte, que es lo gracioso de todo, habla siempre en mayúscula. No puedo, ya digo que no puedo recomendarlo, porque si no habéis jugado nunca al rol, no os va un poco el tema de la fantasía y eso, no, yo creo que no tiene gracia. Pero cualquier otro sí que debería de coger cualquier libro, el que más le apetezca, el primero mismo, y leérselo, y de verdad que te ríes y mucho. Y me he reído muchísimo y carcajadas de leyendo con el hombre este. Y es una pena que haya fallecido. Desde aquí mi recuerdo. Y nada más, os dejo, como no podía ser menos, con una cita del Terry Pratchett que decía, dale fuego a un hombre y estará caliente un día. Dice, pero préndele fuego y estará caliente el resto de su vida. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.